Arranca el programa Música, Cultura y Viceversa, en Aldaya Radio. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Sube el volumen, quieres? Saludos, ¿qué tal? Un miércoles más, hoy día 7 del mes de julio. Arranca una nueva edición de este programa, recuerda su nombre, Música, Cultura y Viceversa. Arranca la segunda hora del programa Música, Cultura y Viceversa. Por delante, 60 minutos de rock and roll en Aldaya Radio. Señores, es hora del rock and roll. 8 de la tarde de este miércoles, día 7 de julio, arrancamos la segunda hora del MCIV de Música, Cultura y Viceversa, la hora, como bien hemos escuchado, dedicada al rock and roll, heavy metal y estilos afines y derivados. Recuerda que este programa se emite cada miércoles de 7 a 9 por las tardes en Aldaya Radio, sintonía de 89.4 de la FM en Valencia. También puedes escuchar la emisión en directo en la página www.aldayaradio.com. Un programa que recuerda, la primera hora tiene un sonido más variopinto, más variado a nivel musical. La segunda hora, con viento los pasados, se centra en el rock and roll. Si no puedes salirnos en directo, te recuerdo que este programa se remite en la propia Aldaya Radio y en www.aldayaradio.com el jueves por la mañana de 9 a 11. Y también en esa página www.aldayaradio.com puedes escuchar el podcast de este programa pinchando la sección de programas y bajándote los audios de los programas ya hasta ahora emitidos. Con este, el de hoy, son 7 ya. Este programa se remite también el martes por la tarde de 5 a 7 en Milata Radio 88.8 de la FM en el dial de Valencia, también en la página web www.milataradio.com. Milata Radio, al igual que Aldaya Radio, recuerda, está asociada a la Xarxa de Emisores Municipales Valencianas. Programa que también se remite en el portal Turia 78 Radio. Ahí estamos el jueves por la noche de 10 a 11.59. Y finalmente, solo esta segunda hora, la dedicada al rock and roll, se emite el viernes de 7 a 8 en el portal online asaltomataradiorock.com. Allí también puedes encontrar, pinchando la página de este programa, el podcast con los programas emitidos, repito, 7 con el del día de hoy, de este miércoles 7 de julio. Y nos queda por recordarte el perfil de Facebook y las redes sociales. Usuario con perfil público y abierto de este programa, el siguiente. De este programa no, de este locutor, mejor dicho. www.facebook.com/perolrock. Las dos R simples, te lo repito, www.facebook.com/perolrock. Y dicho lo cual, y como dirían los Rolling Stones, let me to introduce myself. Música, cultura y viceversa. Presenta y dirige José Bautista, Perol and Rock DJ. Profesional. Muy profesional. Y programa el de hoy dedicado a los Juegos Olímpicos. Este verano, recuerdo, se van a celebrar en Tokio de forma excepcional. Estaba previsto su celebración en el año 2020, como son menester los años bisiestos, pero el pasado verano no pudo ser por mor del COVID-19 y les pospusieron este verano de 2021, rompiendo así con esa tradición de años bisiestos olímpicos. Así lleva siendo desde el año 1896 y que hasta ahora solo habían podido romper las dos guerras mundiales. Pues indicar que Bill Conti y este Power, esta canción de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, será la música de fondo en esta segunda hora del MCIV. La primera hora la cerramos con una canción que hablaba sobre el oro, sobre la medalla a la que aspiran todos los deportistas de los Juegos Olímpicos involucrados. Pues la segunda hora vamos a dedicarla con una canción que menciona a la segunda medalla en importancia, o al menos al elemento químico que la compone, a la plata. Y una canción especial, ya que fue el primer sencillo publicado por la banda Rainbow, banda que, recuerden, fundó el guitarrista Richie Blackmore, el guitarrista británico, tras dejar Deep Purple, formó esta banda con músicos de la banda norteamericana Elf, banda en la cual cantaba un tal Ronnie James Dio. Pues ellos dos grabaron el primer disco de Rainbow, llamado Richie Blackmore Rainbow, y el primer sencillo publicado de ese disco fue la siguiente canción. Una canción les habla de plata, en este caso de una montaña plateada. El tema, por supuesto, es el Man on the Silver Mountain, el hombre de la montaña plateada, que la banda Rainbow grabó y publicó en el disco debut homónimo en agosto, en el verano de 1975. Y canción que era esta, por supuesto. Caso del rock and roll, repito, esto fue lo primero que grabaron juntos el guitarrista Dizzy Blackmore y el vocalista Ronnie James Dio. Canción incluida en el disco debut de la banda Rainbow, ese Richie Blackmore Rainbow, publicado en agosto del año 75. Y un disco que ha sonado, repito, en este especial Juegos Olímpicos, porque hace mención a la plata. la segunda medalla en importancia que los deportistas aspiran a ganar en, un juego, en unos Juegos Olímpicos. Este hombre en la montaña plateada, Mount on the Silver Mountain, que creo yo pone el listón muy alto para iniciar esta segunda hora del MCV, pero bueno, tenemos más canciones a pincharte. La primera hora la cerrábamos con una canción que hablaba sobre el oro, la canción de Spandau Ballet. Pues vamos ahora con otra canción que habla sobre el oro, sobre la medalla de oro, la más importante a ganar en unos Juegos Olímpicos. Una canción de una banda de California que se llaman Destroy Boys y que en 2017 grabaron una canción llamada justamente como esa presea, Gold Medal, medalla de oro. Destroy Boys desde California. Banda de punk rock californiano. Escuchamos la voz de la señorita Alexia Roditis a la frente de esta banda de California. La banda se llama Destroy Boys y la canción se llama Gold Medal, medalla de oro, publicada en 2017. Gold Medal, medalla de oro, a lo que aspiran a lograr cualquier deportista que se precie, y si es en los Juegos Olímpicos, mejor que mejor. Música, cultura y viceversa. Un programa donde la música no se oye, se escucha. El concepto es el concepto. Esa es la cuestión. Pues vamos ahora a rescatar cosas pendientes de la hora anterior. Sí, vamos a seguir un orden inverso. En la primera hora comenzamos por Barcelona 92 y seguimos los Juegos Olímpicos por orden cronológico. Vamos ahora en orden inverso. Vamos a hablar primero de Londres 2012. Habíamos mencionado el álbum con las canciones oficiales, ese álbum Isles of Wonder, la banda sonora oficial de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En la primera hora sonaron los Arctic Monkeys. Vamos ahora con una artista que se incluyó en ese trabajo, un cantautor de punk rock británico original de Sheffield, que en sus inicios musicales fue vocalista de la banda Million Dead, banda de post-hardcore. Pues vamos ahora con la canción que este artista incluyó en ese disco, Eyes of Wonder, de Londres 2012. La canción se llama I Still Believe, todavía creo, y el artista es Frank Turner. Una canción en cuya letra hace mención, como vas a poder comprobar, a clásicos del rock and roll. Hey, yeah, hey, yeah, friends and Romans, countrymen. Hey, yeah, hey, yeah, punks and skins and journeymen. Hey, yeah, hey, yeah, my sisters and my brethren, the time is coming near. Come, yeah, come, yeah, to soulless corporate sucker stops. Come, yeah, come, yeah, to toilet circuit touring stops. Come, yeah, come, yeah, to bedrooms, bars and bunker spots. The sound is ringing clear. Now who'd have thought that after all, something as simple as rock and roll would save us all. Now who'd have thought that after all, it was rock and roll. Artista de Sheffield, Reino Unido, el señor Frank Turner, con esta canción I Still Believe, que nos recuerda a clásicos del rock and roll y que te recuerdo que estaba incluida en el disco The Eyes of Wonder, oficial banda sonora de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Era la tercera vez que la capital inglesa organizaba unos Juegos Olímpicos y hasta ahora la única ciudad en albergar tres ediciones, hasta que Los Ángeles lo haga en unos años. Ya que Londres organizó los Juegos Olímpicos de los años 1908, 1948 y los citados del 2012. Y seguimos con cosas pendientes de la hora anterior de emisión. Vamos ahora a viajar de nuevo a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Vamos a viajar, por lo tanto, a Australia, a otro país de habla inglesa. Hemos dejado esta canción para la segunda hora, con una canción que te podemos contar que se publicó en el año 1987, hace ya, por lo tanto, 34 años que se publicó y que abría el sexto LP de esta banda. El LP se llamaba Diesel and Dust, la banda se llama Midnight Oil. Y una canción que la banda tocó en directo a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Además, la tocaron vestidos de negro y con la palabra sorry en sus uniformes. Y es que la canción habla de devolver las tierras a los aborígenes de Australia. Y el cantante de esta banda, el señor Peter Garrett, que echó en cara al primer ministro de entonces de Australia, a John Howard, que no aprovechó los Juegos Olímpicos para pedir perdón a los aborígenes australianos, y eso fue tal vez el punto negro de los Juegos Olímpicos de Sydney, los segundos que se celebraron en Australia tras los Juegos de Melbourne en el 54. Pues vamos a recordar este clásico del rock australiano, la voz de Peter Garrett y su banda, los Midnight Oil. Y la canción del 87, Beds Are Burning, las camas se están incendiando. Repito todo, un himno a favor de los nativos de Australia, de los aborígenes. We'll be right back. Pues recordando este clásico de Midnight Oil, la canción Beds Are Burning, que la banda tocó en directo a la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 con la polémica. Tocaron vestidos de negro con la palabra sorry, lo siento, en alusión a los aborígenes de Australia, de quien habla esta canción, y las críticas a John Howard, primer ministro entonces de Australia, por no aprovechar los Juegos Olímpicos para pedir perdón de forma pública a los aborígenes de este país de Oceanía. Por cierto, el propio Peter Garrett, que fue político tras su carrera de Midnight Oil, fue ministro de Medio Ambiente de Australia de 2007 a 2010 y ministro de Educación del país del hemisferio sur de 2010 a 2013. Unos años en los cuales también la banda estaba parada, una banda que después volvió a retomar su actividad. Y vamos a recordar los Juegos Olímpicos que suenan de fondo, los Juegos Olímpicos más rockeros, al menos en cuanto a música, los que tuvieron lugar hace ya 37 años, en el 84, en Los Ángeles. Sintonizas Aldaya Radio, la 89.4. Sigue el camino de baldosas amarillas. Decía yo que Los Ángeles será la tercera ciudad tras Londres que albergue los Juegos Olímpicos por tercera vez. Aunque vamos a recordar ahora cuando fue la segunda en el 84, unos Juegos Olímpicos que en España se recuerdan en especial por la medalla de plata en baloncesto, un hito hasta entonces impensable para el deporte estatal, y una narración en la madrugada española de Héctor Quiroga, que fue su última actividad profesional ya que fallecía en los propios Estados Unidos, a los cuales ya viajó enfermo el de cáncer y no pudo volver a España. Ya tras esa narración falleció a los pocos días, eso sí, en la otra punta de los Estados Unidos, en Nueva York, cuando se disponía a volver al Estado español. Pues hecho este recuerdo a Héctor Quiroga, que narró esa final de los Juegos Olímpicos de baloncesto del 84, vamos a recordar algunas canciones, algunas de ellas muy rockeras, del disco oficial de los Juegos Olímpicos del 84. Vamos a hacerlo por el orden, además, en el cual aparecen en el disco. La primera canción es de la banda Loverboy y dice algo así como "Nothing's gonna stop you now", nada te va a detener ahora. Una canción que, por cierto, le gustaba mucho al tenista John McEnroe. Pues la escuchamos en antena, esta canción, este clásico de la banda Loverboy, "Nothing's gonna stop you now". Yeah! Lover Boy, banda de Canadá, de la ciudad de Calgary, que habría, al menos en cuanto a canción no instrumental, la banda sonora de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84 con esta canción que se llama en antena, Nothing's Gonna Stop You Now. Pues la primera hora sonó Celine Dion, otro artista canadiense, para poner la música a los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, pues los Juegos Olímpicos del 84 también incluyeron en su banda sonora artistas canadienses, caso del Loverboy. Vamos ahora con un artista norteamericano, o estadounidense, mejor dicho, el de pura cepa, el vocalista llamado John Engerman, eso sí, el dueto con un compositor italiano llamado Giorgio Moroder, con quien compuso una canción que también se incluyó en ese disco oficial de la banda sonora de Los Ángeles 84. Pues escuchamos a estos dos, la voz de Paul Engerman y la labor musical en cuanto a componer de Giorgio Moroder, con la canción que tiene por nombre Reach Out. Canción que dice algo así en su letra como Reach Out for the Goal, alcanza el oro, canción, recordámoslo, compuesta por el italiano Giorgio Moroder, pero la voz teníamos a un artista norteamericano, el caso de Paul Engerman. Pues hoy, como lo veis en el programa, sonido muy ochentero, recordando la banda sonora del CD oficial de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Vamos ahora con un artista tejano llamado Christopher Cross, y la canción que él introdujo en este disco es la siguiente: una oportunidad para alcanzar el cielo, a chance for heaven. Desde Texas, repito, Christopher Cross, Los Ángeles 64. Escucha música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Y el siguiente artista en sonar va a ser una banda fundada en Nueva York hace 45 años, en el 76, ellos son Foreigner, y una canción que sonaba como banda sonora del atletismo, de hecho fue el tema oficial de la maratón. Pues vamos a quedarnos ya con ellos, con Foreigner, y una canción llamada La lucha callejera, como es la maratón, más o menos. Pues vamos a recorrer esos 42 kilómetros al ritmo de este Street Thunder, el clasicazo de Foreigner. We'll be right back. sonando la antena Foreigner y este Street Thunder, decía yo antes la traducción como lucha callejera, y es que Thunder, además de trueno en inglés, también se puede traducir como estruendo, como flagor. El flagor callejero, el tema oficial de la maratón de los Juegos Olímpicos del 84 de Los Ángeles, la canción de Foreigner que sonaba en antena. Música, cultura y viceversa en cualquier parte del mundo. Emisión online a través de la página web www.aldayaradio.com. ¡Qué moderno todo y qué bien pensado! Pues cerramos ya con la canción anterior, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, al menos en cuanto a su banda sonora se refiere, pero ahora vamos con una canción que en su letra hace mención a los mismos, una canción que hace, la verdad, mención en su letra a la geografía ancha y larga de los Estados Unidos de América, pero también se centra y hace una mención a los Juegos Olímpicos que hemos contado anteriormente. Y decía yo que Los Ángeles celebrará sus terceros Juegos Olímpicos, lo hará en el verano del 2028. Los previos fueron en el verano de 1932 y los que hemos escuchado del verano del 84, la verdad, muy ochentera, muy acorde a los Juegos Olímpicos del 84, la selección musical en esta segunda hora del MCV. Pues vamos ahora con una canción que se publicó en el 2009 de una banda fundada en Texas en el 94. En 2009 sacaron su disco Sorry for Partying y en él había la siguiente canción que vamos a escuchar ahora. Los chicos se llaman Bowling for Soup, esta banda, y la canción dice algo así como No puedo soportar Los Ángeles, I can't stand LA. Pues lo he dicho, una canción que en su letra hace burla a las consecuencias de los Juegos Olímpicos del 84 y además también habla de forma cómica de diversos lugares de la geografía de los Estados Unidos. Pues lo dicho, ellos son Bowling for Soup y en el 2009 lanzaron este I Can't Stand LA. Well, I love New York like everyone, and I go to Las Vegas to chill. I like Denver, Colorado, cause it's so laid back, and Chicago keeps it real. Well, I only leave Dallas when I have to, but when I do, I like Tulsa, okay. And I ain't got nothing against California, but I can't stand LA. Well, Orlando, Florida is humid, but it's well. Austin and Nashville both freaking rock. Yes, they do. And New Orleans is evil, but it's part of the appeal. You can gamble, drink, and swear until you drop. Henry! The state of Ohio's been great to our band, along with Philly. Explain where Sage is. Oh yeah, it's St. Louis. That I wish my friends would leave that place, cause I can't stand LA. Traffic sucks, no protection left. Yeah, road rage is so cool. Snooty fucks, pollution fills the yeah, air. Smoke outside. Gang fights, $7 beers, and the threat of breaking off into the sea. And now, to give Los Angeles the benefit of the doubt. Woo! Propuesta muy simpática la de este grupo de Texas, la banda Bowling for Soup, y este I Can't Stand LA que publicaron en 2009 haciendo crónica y crítica de varias regiones de los Estados Unidos, sobre todo de California, que dicen que les encanta, pero no así la ciudad de Los Ángeles, y también hacen mención a los Juegos Olímpicos en su letra, dando detalles y argumentos de por qué no les gusta Los Ángeles. Música, cultura y viceversa. Cada dimecres, de SAT a 9 de la vesprada. ¿Y no va a sonar la música para mí? Pues espero que al señor Clint Eastwood le guste la banda Queen, porque van a ser nuestros siguientes invitados. Estamos haciendo programas de Juegos Olímpicos porque recuerden este mes de julio, el día 23, comienzan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pues sí, por rumor de la COVID se celebran en 2021, se han aplazado en su fecha original. Pero también el mes de julio hay un deporte que también reina en las pantallas, el caso del ciclismo, con la edición del Tour de Francia. Un Tour de Francia que esta edición del 2021 se tuvo que adelantar al mes de junio para que algunos de sus corredores pudieran hacer doblete y participar tanto en el Tour de Francia como después en los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues vamos ahora con una canción dedicada a las bicicletas, que no podía faltar en este especial del deporte en el mes de julio. Y te hemos dicho que va a sonar Queen. Obviamente la canción que va a sonar de esta banda británica dice algo así como carrera de bicis, Bicycle Race, clasicazo de Queen. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride my La canción Bicycle de Queen, incluida en su disco del año 78 llamado Jazz, pues Freddie Mercury sonaba en la primera hora en ese dueto junto a Montserrat Caballet en la canción Barcelona, y también le hacían esta segunda en esta canción Bicycle Race, para recordarte que en julio, además de los Juegos Olímpicos, cada cuatro años, cada año una cita anual con el Tour de Francia, con el ciclismo, y esta canción que sirve para poner banda sonora al deporte de las dos ruedas, este Bicycle Race, la carrera de bicis de Queen. Y a ver cómo queda el Tour de Francia, que en estos momentos se está disputando en el País Galo. Estás escuchando Música, Cultura y Viceversa en Aldaya Radio. Ahora debemos invadir todos los hogares y congraciarnos con ellos. Pues ya cerquita de las 9 de la noche, pero aún da tiempo para una canción más. Decíamos los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, en la cual la selección española logró esa medalla de plata, un hito para el deporte nacional. Decíamos antes la narración de Héctor Quiroga, pero recordamos que tenía la compañía de Pedro Barte. Pues vamos a cerrar con una canción que habla del baloncesto, de una banda de hard rock de los Estados Unidos llamada Quiet Riot, y una canción en la cual hace mención a una de las jugadas más espectaculares del deporte de la canasta, a el mate. Pues os dejamos con esta canción de Quiet Riot llamada justamente Slam Dunk, y después vamos despidiendo la emisión por hoy. Slam Dunk, canción, clasicazo de esta banda californiana de Quiet Riot, que creo yo que aúna a la perfección el baloncesto, ya que esta canción hace referencia al mate, la jugada principal del baloncesto, y al rock and roll. Pues ahora sí, miramos el reloj, tenemos que marcharnos por hoy. Sonando ya el Lago de los Cisnes, versión guitarrera del alemán Wolf Hoffmann, guitarrista de ACEP. Y ya, camino de las 9, que están a punto de llegar, las 9 de la noche del día de este miércoles, 7 del mes de julio. Cerramos la edición de hoy del MCIV, de Música, Cultura y Viceversa, este programa en el cual en 120 minutos hemos intentado combinarte música y aspectos culturales. Hoy el programa, el séptimo, dedicado a los Juegos Olímpicos. Te avanzamos ya que el próximo, el octavo, próximo miércoles, 14 de julio, vamos a viajar a la Luna. Y es que en el mes de julio se cumple el aniversario del Apolo 11, que llegó a la Luna en la famosa expedición en la cual estaba el astronauta Neil Armstrong, decía. Pues un Apolo 11 que partió de la Tierra el 16 de julio del año 69 y llegó a la Luna el 20 de julio. Pero de eso ya te hablaremos el próximo miércoles con canciones que hablarán sobre la Luna, astronautas y sobre ese viaje del Apolo 11. Hoy recuerda, el programa fue dedicado a los Juegos Olímpicos. Te hemos puesto canciones que han recordado los temas de algunas Olimpiadas y esta segunda hora hemos hecho especial hincapié en la banda sonora, la más rockera, de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84. Pues un placer por mi parte, José Bautista, acompañarte en este programa, MFIV, Verolan Rock DJ. Próximo miércoles volvemos. Os dejamos con esta sintonía mientras se hacen las 9 de la noche. Espero que os haya gustado el programa y repito, en 7 días, si así lo deseas, volvemos a oírnos. La edición de esta semana del programa Música, Cultura y Viceversa. Volveremos a las ondas hercianas el próximo miércoles. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.